Réflexion. Tout le monde doit réfléchir. JP Beverly, Codeco Cocomboui, Gérard Gécoco. Aussi mamité Mako, ma papa, John Messito. Ami, ami la mouka tala nenge moi eko kita na horizon eko benga na molili ote ya mboka eko kundola sango milimo miike mibunga ote ya mokili ami yo yo yo yo yo yo ami pele masoso mobale sili kobele la koko diokoe tongo ya makamo poto lengele makamo tuku sambo mama jibe piana ye. Tala Robert Kintala, Blaise Kombo Tokunda. Est-ce que tu zanga ki mo solon poto sombali wana bango? Ezali se mokano nzambe, amiye. Lodeur production. Tala Madolu Petae, joli lisi ki bakufa. Est-ce que tu zanga ki mo solon poto sombali wana bango? Ezali se mokano nzambe. Ami Tony Mayambo Bayika bako bela kali sali seko mako luka na mwinda Bota mapita londa kwa nzambe tona babizo Bota la bosito bakumba okata mitema na bango Mosole zali itile kasi nesesere te ami Basusu batona mbongo kasi bazanga la pedi keramiye Memingi bakelela Kasi bololo ya kilini to pasi ya donga Bako yo kakase na sango kepa ya gile kyanda Kosambela eponili ngomba to motote Sambela na ndenge na yo Zambazali ya moto nyosoe Poland exemple a mote ite Koza la idol ton fanatik ya pasteur te Koye pe a koza la jige lo kola yo E baron ginye mbo Ami yo yo yo Ami yo yo yo Ami yo yo yo yo Ami yo yo Bweni tile Ami tila Lolo ndingo Papi tombala record de l'année. Ami kebana religion ki teni, kebana ba griffe ya somoy, kebana banzele ya influence, kebana pe na mouve pe na ba kwitie. Yango ezali meli ya mino mibale, eko sali sampe yango eko kiko bomisa yo, romino makasie. Egi kosa. Toko mona kape na kelasi moto avana na baya sukai. Tango mosusu yena kobima ka premier Kasi oyo avandi oliboso Akobe na kamokila ami attention Keba Aladi jambo Ubiko sa Bafwa nuba ike bakufa batika bavila minene na mbinzao Na kombe na limete tina nikini Kasi kene kutala mwabiteni ya mabele Papesa bango na cimetière ekokani ata monene ya chambre à coucher na bango te bokuna égalité eko sengama riche to pauvre o un maître sur deux ami koseke ngai te soki omoninga na bible na maboko e papa na mama bakufa batikata héritage te kasi jamais okomona kombo ya popa na liste ya bamandian Na sila koyeba Nzela lobi kolo sambo John Donda Ami koseke nga ite Soki omoni nga na zando na kote kae Papa na mama bakufa Batika konte na bankete Kasi jame okomona nga kotambola Na vile loko la tusaidie Pona sila koyeba Nzela lobi koki salwe Roger Masamba Dick Chanas Bible Zalima Koma Kasi Yangone Masasi pasi ya kobomela satana kaina satana kaina bible ezali makoma kasi yango nde lumière oyo ekolakisa yo nzela ya paradis nzela ya paradis bible ezali makoma kasi yango nde voiture to pe po ekomema yo na lola Pascal et Boba Tout ça te dirait ami Ami n'a pas réfléchissant Tant que tu as l'air de pousser Nicole est comme il y a Kotanga Nicole est comme il y a Kotanga Nicole komi akotanga Nicole komi akotanga Nicole komi akotanga Nicole komi akotanga Nicole komi akotanga Ya monisa motema na yo Nicole komi akotanga Nicole komi akotanga mama Nicole komi akotanga monisa motema na yo Nicole komi akotanga vera masaya akotanga Banzela mosusu eleki molai ekokomisa on a retard Sa majesté Pipi nanyanga la kata na dollar Jopis Sami Samuila Ignace Miami Moleka Le sommet André Kimbuta Yamado Yayana Daïda, impératrice Wifa de Mol. Balobiro et Zali Champagne, toujours Champagne. Soke Zangina Fête Mawatro, Yoka Lolakaya, Pascal Poba, Oezali Algeb. Jimbo de Kotika la Kaka Jimbo.